¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, realizamos en la vida un verdadero camino. Así lo llamamos, el camino de la vida. Ahora bien, ese camino puede tener diferentes sentidos o no tener ninguno. Depende de cada caminante. Machado dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Todo depende de si sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por el catecismo de la Iglesia, nosotros sabemos los católicos que venimos de Dios, que nos creó por amor y nos hizo para alabarlo, servirlo y mediante eso llegar al cielo. Durante toda la vida, cada uno debe caminar con sentido, es decir, buscando detrás de lo cotidiano servir a Dios, a los demás, y enriquecerse uno espiritualmente. Me marcó mucho la lectura de un libro llamado Relatos de un peregrino ruso, ya que este hombre, cuando escuchó en una misa la lectura de San Pablo que invita a orar permanentemente, se decidió a salir en peregrinación buscando que le enseñaran a realizarlo eficazmente. Toda la vida de este hombre es un constante caminar, buscando el encuentro con Jesucristo vivo, que lo salva a él, que es un pecador. Eso lo expresa con una oración. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Aquí veo un modelo de alguien que anda por la vida con un sentido bien claro y que busca perfeccionarse cada vez más. Así también nosotros debemos pensar que estamos en este mundo para vivir intensamente, no para vegetar, no para arrastrarnos, no para dejarnos llevar, no para hacer lo que nos piden nuestro sentido y nada más. Estamos llamados a vivir con intensidad cada momento presente, preparando ya desde ahora el encuentro definitivo en el banquete celestial. En la Biblia vemos ya desde el Antiguo Testamento que el pueblo elegido peregrinaba hacia la ciudad donde se conservaba el Arca de la Alianza, o que visitase el santuario de Betel o el de Silo. También Jesús, con María y José, peregrinan hacia Jerusalén. La historia de la Iglesia también es una peregrinación que nunca acaba. Y cada uno de nosotros debemos peregrinar en la vida con un sentido, buscando seguir a Cristo, buscando la perfección, ayudados siempre por la gracia de Dios. En esta vida recordemos que estamos llamados a lograr la perfección, como dice San Pablo, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando en familia.